grato estar con ustedes nuevamente en este subprograma. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera, el que les habla Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Es muy grato para mí también estar aquí a punto de iniciar este programa. Bueno, siempre se nos queda algo en el tintero porque los tiempos son escasos. Quizás quiera decir algo todavía del ayuno y la oración porque vamos a pasar a otro tema ahora. Claro, yo quería agregar que de acuerdo a los expertos, los teólogos, existen al menos cuatro clases principales de oración. La oración de confesión, la oración de alabanza, la oración de súplica y la oración de intercesión. Desde luego, muchas oraciones serán la combinación de algunas de ellas, o de todas ellas, incluidas tal vez. Me da la impresión de que en esta oración, que es larga, hay varios tipos incluidos. Aquí están todos los elementos, si uno lo revisa con tranquilidad, están todos los elementos. ¿Cómo comienza esta oración? Según Nehemías 9:4, dice, luego se levantaron sobre la grada. ¿Se acuerda que habían una especie de púlpito y una grada alta donde están y están? Tal vez por la acústica, para llamar la atención, claro. No sabemos. Estaban los levitas y vuelven a aparecer estos personajes: Jesúa, Beni, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. O sea, aquí normalmente uno la reverencia trata de la voz calmada, ¿no es cierto? Pero aquí gritaron, clamaron en voz alta y dijeron, y vuelve a repetir los mismos personajes, estos hablaron, ¿no es cierto? Y dijeron, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda la bendición y alabanza. Aquí colocan a Dios como el supremo sobre todas las cosas. El nombre en la cultura hebrea no debemos olvidar, también en otras culturas contemporáneas de ellos, era tremendamente importante. Los romanos decían, nomen es omen, el nombre en latín, el nombre ya es un presagio. Y aquí en este caso hay, por supuesto, un reconocimiento de Dios como creador, como sustentador, y Dios como cumplidor de sus promesas, en el fondo, en esencia, como redentor. La primera de las cuales se encuentra, nosotros sabemos que la primera promesa de redención se encuentra en Génesis 3:15. Exactamente. El protoevangelio, como dicen los teólogos. Claro. Una promesa de redención. Por lo tanto, aquí están los tres roles principales de Dios en relación al ser humano, como un ser caído. Cosas que no deberíamos olvidar nunca. El creador, el sustentador y el redentor. Yo creo que esos elementos fueron el fundamento del inicio de la oración, porque colocaron a Dios como creador de todas las cosas, como el que sustenta, como dice. Pero ese elemento de que cumple sus promesas es un elemento que yo creo que es muy hermoso para considerarlo para nosotros hoy día. Ojalá que nosotros siempre nosotros nomás digamos, no pensemos en otras partes, en otras personas y en otros roles y en otros. Pero pensemos en nuestra realidad, que a veces cuesta cumplir las promesas. Hasta a los profesores les cuesta cumplir las promesas que le han hecho a sus alumnos. Pero profesor, usted dijo que iba a postergar la prueba del certamen. Bueno, eso pasa muy a menudo con el ser humano. Pero es bueno pensar cómo ellos hablaron y desarrollaron el tema de Dios como creador. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. A mí me recuerda eso, no puedo dejar relacionar con Apocalipsis, el mensaje angélico, el triple mensaje angélico. Claro, adorar a aquel que hizo. O sea, al único que hay que adorar, según ese mensaje, es aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo me acuerdo una vez, escuchaba una experiencia de alguien que decía, estas son ilustraciones, ¿no? Señor, yo puedo crear cosas. Y Dios le decía, hazlo. Entonces tomaba algo de tierra y empezaba, no, un momentito, crea la tierra, ¿vale? Crea tu propia tierra. Crea tu propia tierra. Entonces, ¿te fijas? Esa es la limitancia del hombre, que cree que puede hacer cosas, pero las hace usando elementos y Dios no los usó. Esa es la gran diferencia en el Dios creador que tenemos. Tú eres Jehová, el Dios que escogiste, y aquí empieza a ser una enumeración. Ese es el concepto teológico de creación ex nihil. creación de la nada, a partir de la De la nada. nada, claro, exactamente. Y es algo que no se entiende. Yo creo que uno no lo logra entender, lo acepta por fe, pero lo encuentra Pero maravilloso. por supuesto, por fe tenemos que aceptar, Claro, ¿cierto? y lo otro es que cuando uno dice, si lo hizo de la nada, ¿qué más podrá sacar de la nada? Y él ha prometido que cuando él vuelva, ¿no es cierto?, va a crear todas las cosas de nuevo. Y aquí Bueno, creo nuevos cielos y nueva tierra, dice. exactamente, y Y eso sabe, es a mí como me la gusta mucho bandera. un detalle que aparece en la Biblia, que cuando se está dando el último final, ¿no es cierto?, a toda la humanidad, caída y que no quiso aceptar la salvación, después de eso que la tierra es cambiada, quemada y vuelva a Purificada. purificar, él comienza a crear, pero hay una diferencia entre Adán y nosotros. El Adán no vio la creación, pero aquí nosotros vamos a ser testigos de esa nueva creación, porque así lo dice la Escritura. Y si lo dice, tiene que ser. Claro, o sea, va a ser extraordinario. Ahora, esto de recordar, yo creo que es bueno que uno recuerde el pasado. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham, porque primero dice Abraham Claro. y ahora Abraham. Y hallaste fiel su corazón y empieza a describir todo el detalle de lo que Dios hizo, recordándoles a ellos de dónde habían venido. Fidelidad, ¿eh? Es lo que Dios quiere de nosotros. Y es lo que los hebreos están recordando aquí. La fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Qué encontró de particular en Abraham? Un corazón fiel. Incluso hay un relato del capítulo 22 de Génesis donde se habla de Abraham. Dios le pide su hijo en sacrificio, Isaac. pero uno no se da, no percibe. Él conversó con Dios, pero no percibe que él lo rechazó, sino que obedeció enseguida. Es una cosa muy, Sí, muy. fue un tremendo problema de tipo intelectual, pero ¿cómo Dios me pide esto? Esto va en contra de todo lo que él tenía en mente a Dios. Eso es cosa pagana. Los paganos pueden ofrecer a sus hijos, pero Dios me está. Sacrificarlos. Pero bueno, pero Dios me lo está pidiendo. Y hay unas conversaciones que aparecen en ese capítulo que son demasiado, digamos, tristes. Cuando el hijo le dijo: papá, está la leña, está el fuego. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y ahí aparece la fe de Abraham: Dios Dios proveerá. proveerá. Sabiendo que Dios le había pedido que el que iba a ser el cordero era Dios. Y el cordero vendría muchos, muchos, muchos siglos después. Claro, El cordero de Dios que quita el el pecado del pecado del mundo. mundo. Así que esta oración tiene rasgos sumamente hermosos. Analícelos usted y póngalos también en su vida. Cuando le pida algo a Dios, recuerde de dónde lo ha sacado y agradézcale a Dios. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.